Entonces, en estos momentos estamos en nuestra economía, en nuestra columna de economía crítica, social, comunitaria, o como quieran llamarlo. Y saben que hace un par de viernes, que por una u otra circunstancia no se dio la columna, tenía ganas de hablar sobre todo con esta cuestión que está pasando en la Feria de Villa de las Rosas, una inquietud que nos incumbe a todos. Somos muchos los que participamos de Radio El Grito y muchos los que también los oyentes que están ahí en la feria o asisten a la feria. Y bueno, además de esta cuestión que siempre hablamos de los gobiernos, de la municipalidad que se mete, que no nos deja laburar, a veces lo curioso, como decía Trotsky, hay que guardar tiros para disparar al costado. Hay veces que los propios trabajadores no quieren que otros trabajen. Y desde años en esta Feria de Villa de las Rosas, uno de los grandes temas de discusión ha sido esto, López, de la reventa. ¿Qué es la reventa o cómo es? ¿Por qué tiene más derecho a trabajar una persona que se pone a doblar alambre y hace cosas, u otra que compra alambre en el 11? Bueno, sí, es cierto, sabemos que el alambre en el 11 viene de la explotación de chinos en Taiwán y todo eso. Esas son cuestiones políticas. Pero también esto, hablamos el otro día con la compañera Verónica Hellman, tiene que ver con una cuestión que es la economía de la escasez frente a la economía de la abundancia, que sería más o menos el tema que hoy quiero reflexionar. ¿Por qué? Yo soy licenciado en economía, me formé en una prestigiosa universidad y bueno, mucha gente que se ha formado en diferentes universidades en todo el mundo llega a estudiar economía y lo primero que le dan es la definición de qué es la economía. ¿Qué es la economía? Bueno, según el consenso que hay a nivel general, la economía es esa ciencia mediante la cual el hombre administra recursos escasos para necesidades que son infinitas, ¿no? Un planteo falsamente horizontal, digamos, sentado en un lugar de la tierra que no es ni el Hanak Pacha de allá arriba, ni el Aruk Pacha, como dirían los aymaras, sino al medio, digamos, etnocentrista, los hombres en el medio de la economía, aduciendo que los recursos son escasos y las necesidades infinitas. Es una muy buena definición para esta economía que vivimos capitalista, ¿no? Porque realmente nos estamos agotando todos, pero todos los recursos y las necesidades son infinitas porque la gente quiere consumir mucho, quiere tener cada día más televisores, quiere tener cada día más cosas, viajar a más lados del mundo, tener propiedades al pedo porque se va de turista una vez al año y todas estas cuestiones que venimos hablando en esta columna de economía crítica. Sin embargo, como digo, esto es un argumento etnocentrista, porque imaginemos, no cambiemos la perspectiva, yo sé que estamos en una radio y eso es difícil de imaginar, pero pongamos al hombre como si fuera un árbol, como el tema de los monorinos que escuchamos hace un poquito en referencia a la ley de bosque, ¿no? Pensemos que somos el centro del árbol, porque no siempre, pensemos en un algarrobo, ¿no? Uno recoge los frutos, uno hace aloja de algarroba, uno hace arrope de algarroba, uno hace harina de algarroba, uno come un montón, pero la abundancia de esos frutos del árbol, con solo un par de semillitas, algunas semillitas que caigan al piso, eso renace y da más abundancia. Precisamente, la economía ancestral aymara del pueblo boliviano, del pueblo peruano, habla de la abundancia, y la abundancia como parte de un yin y yang, de un equilibrio. Obviamente que hay escasez, a veces hay tormentas, a veces se arruinan la cosecha, pero para eso está la acumulación, y no la acumulación capitalista, sino la acumulación de reserva ante una eventualidad. Pero en principio, la cosmovisión aymara, la economía aymara, habla de la abundancia y de la generosidad y la reciprocidad, todo lo que va, viene. Entonces, si el hombre, en vez de ponerse en esa cosmovisión de que las necesidades son infinitas y los recursos son escasos, se da cuenta, como vivimos todos hoy en día que entras la sierra, viendo lo abundante de los árboles del monte, se da cuenta de la abundancia de la Pachamama y de lo poco que necesitamos para vivir, de lo mucho que nos da el monte, y con unos lenitos que uno recoja sin tener que talar todos los árboles para hacer soja, uno con algunos lenitos ya hace el fueguito, ya calienta el quematuti, ya puede construir sus ranchos, y sin embargo no podar todo el árbol, ese árbol al revés, si vos lo podás un poquito, crece más, crece mejor, das más fruto. Entonces, si el hombre funciona como ese tronco del árbol, igual que la madre tierra, si no se pone en el centro de la cuestión como el único que habita este mundo, sino que se pone como parte de la tierra, así como si fuera un árbol, y agarra esos recursos y lo transforma en frutos, se pone circular la cosa, se pone mucho más abundante. Vos agarrás, transformás, se hace cada vez más grande, transformás, se hace más grande, semilla, savia, fruto, semilla, savia, fruto. Y de repente cambió el panorama, y de repente estamos llenos de comida, llenos de fuego, llenos de calor, llenos de alimentación, llenos de casitas bioconstructivas. Y entonces, ¿qué pasa? Vos cuando vas a la feria necesitas un par de manguitos para el arroz, nada más. Necesitas un par de manguitos, bueno. Si que le querés comprar una película al Pablito, le querés comprar un libro al Tommy, que hasta incluso la podés trocar. Y entonces, ¿qué pasa? Como vos necesitas ganar muy poquito, ya no te preocupas. Si el de al lado hace reventa, hace artesanía, vende alimentos, y cuánto le paga la municipalidad, o cuánto le gira el gobierno o el diputado Oscar González al intendente Quique Rébora. Entonces, de alguna manera, ese paradigma de la economía que nos han enseñado en todas las universidades y que los economistas muchas veces enseñamos a la gente, se vuelve un esquema de la abundancia, una economía de la abundancia. Esa es parte de la reflexión que tenemos que hacer para darnos cuenta que todos estos problemas que estamos viviendo en el mundo, como tantos otros, es una cuestión de la mente, es una cuestión de nosotros que no sabemos convivir con la madre tierra y no sabemos ver su abundancia y hacer que los recursos sean infinitos y las necesidades más bien escasas.